yo sin te desfallecer. Y cada vez que te marchas de mi lado, es como una parte de mí. Yeah, this is the remix. Hey, Cielo, junto a Ya Pido. Ya tú sabes, siempre juntos. Escúchalo, que no puedo seguir si no estás junto a mí. Tampoco puedo caminar si tu amigo no vas. Solo quiero tener corazón sin te desvencer. Mostraré, mi nena chula, que por ti es que vivo, que a cada segundo necesito de ti, que si no estás conmigo, así no quiero vivir. Mi amor, mi nena, mi niña tan bella, tú sabes que te amo, que tú eres mi reina, que por ti yo haría todo, te quiero consentir. No te apartes de mi lado, baby, te quiero aquí. No puedo seguir, no puedo seguir, si no estás junto a mí. Escúchalo. Siente desfallecer. Cada vez marcha de mi lado. Es como una parte de mí. Escúchalo. Ok. Que te quede claro. Gracias, que Dios. Díselo, Bielo. Dame un minuto para poder decir lo mucho que te amo, y hoy estoy aquí para confesarte lo que siento en mí, en lo profundo de mi ser, y es para ti. Te amo, mi reina, te amo, mi princesa. Le doy gracias a Dios por bajarme una estrella. Te amo, y que te quede claro, solo eso te digo, pero no es en vano. Ahora ya tú sabes, no te oculto mi amor, pues desde que te conocí he vuelto a ser yo. Pues no puedo evitar evadir tu belleza. Me atrapaste por completo, repito, eres mi princesa. Marchas de mi lado. De mi lado.